Jueputa. Ah, no puedo decir jueputa porque nos censuran. No, podemos poner un pitico, si quieres. Sí, pon un pito. Hubo dos cosas que pasaron en la oficina hoy, en Carisma, donde yo trabajo, que me hicieron pensar en que tengo que decir algo para este episodio. Ajá. Hoy estuvimos en reunión todo el día. Y durante las reuniones pasó la cosa número uno. Carolina, que es la directora de Carisma y también mi jefe, dijo, ¡ay, escuché el último episodio de tu podcast! O sea, es Carolina. Ella más que nadie ha investigado sobre neutralidad de la red. Y pues a mí me dio un poco de vergüenza, entonces me quedó ese comentario todo el día en la parte de atrás del cerebro. Pero no dijo si le gustó o no le gustó. No, botó el comentario. Y la cosa número dos que pasó es que como todo el mundo estuvo en la oficina tanto tiempo, había una montaña de loza. Ya todos estaban yendo y yo tenía que lavar la loza de la tal pizza y del tinto y de yo no sé qué. Y puse el podcast de neutralidad de la red tratando de oírlo con los oídos de Carolina. También como con alerta de burradas a ver qué onda. Y cuando terminé de lavar la loza, resulta que debía cumplir mi cita en Magic Markers para grabar cosas de internet. Y dije, ah, pues ya que voy a caminar yendo al estudio, pues sigo escuchando el episodio. Y me lo escuché todo. Uh-huh. Escuché todo neutralidad justo antes de venir a grabar. Y supongo que tienes algo atorado a partir de esa experiencia. sí, creo que faltó decir una cosa. Hablamos en esa grabación que la neutralidad de la red es un campo con muy poca luz. Es decir, es difícil saber qué están haciendo los operadores, cómo se mueve técnicamente el servicio. Es difícil saber qué pasa ahí. Sí, como que si algún operador está alterando la neutralidad de la red, no es que sea fácil darse cuenta. Uh-huh. Y puede ser algo frustrante porque, bueno, un gobierno puede regular, un operador puede hacer lo correcto de acuerdo al principio de neutralidad de la red, pero nosotros como usuarios, ¿qué? Y eso es lo que faltó decir. Digamos, ¿qué he escuchado yo sobre el poder del usuario? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar que el principio de la neutralidad de la red sea un poquito más fuerte? Uh-huh. Y ya sé qué vas a decir, porque sí lo dijiste la vez pasada, sino que yo lo corté en la edición. Ah. Vas a decir lo de estar como usuarios conscientes de lo que cobran los operadores. Sí, sí, es exactamente eso. Lo mejor que uno puede hacer es estar muy pendiente de las ofertas comerciales, es decir, cuánto está cobrando Tigo, cuánto está cobrando ETV, cuánto está cobrando Telefónica, y comparar precios. Y estar muy, muy pendientes no solamente cuánto cuesta el plan global, sino cuánto cuestan las gigas de internet que yo estoy consumiendo. O si uno es de verdad comprometido, incluso los megabytes, es decir, el valor por la unidad. Y cambiarse. O sea, si el operador B me está cobrando menos o me está dando mayor calidad o mayor cobertura, de hecho, poner el dinero en otro lugar. Y esto es bueno porque incentiva la competencia justo en el sentido en que queremos que compitan. O sea, no alterando el tráfico de internet, sino dando mejor servicio. Esa es la idea, ¿cierto? Sí, la idea, cuando uno habla con un operador sobre neutralidad de la red, muchas veces le dice, no, yo estoy de acuerdo, me parece perfecto, pero dime entonces yo cómo compito. ¿Cómo compito con la empresa de internet de al lado? Y la respuesta de Carisma es con precios, con calidad y con cobertura. Uh-huh. Entonces, si uno de hecho pone su dinero donde está la calidad, el mejor precio o el mejor servicio, pues le está mandando un mensaje a los operadores que esa puede ser una manera como ellos pueden competir. La neutralidad de la red es un principio con el que más o menos todo el mundo está de acuerdo. No hay un tirano que diga, no, yo creo que internet no debería ser así. El enemigo, entre comillas, que tiene la neutralidad es el comercio, como la tentación de cobrar más por esto o fragmentar el servicio para cobrarlo por partes. En últimas, como los modelos de negocio. Uh-huh. Y yo creo que si uno ataca esa parte, la comercial, pues puede ayudar a que sea un poquito mejor el panorama general. Ok, ¿y ya con eso quedas desatorada? Sí, con eso quedo desatorada. Va, yo tenía también seguimiento, pero no sobre el episodio de neutralidad de la red, sino sobre el tema de noticias falsas que hicimos, creo que en el episodio anterior, el 8. Sí. Y es que escuché un podcast de Radio Lab hablando justamente de ese tema, que retomó una cosa que apareció en internet hace relativamente poco. Alguien habrá visto por ahí un video en donde están en Audition haciendo una demostración de un nuevo software que les permite capturar la voz de alguien. Digamos que tú le alimentas al software 40 minutos de una grabación de una persona y el software aprende a utilizar esa misma voz para que uno pueda escribir un texto y hacer que la voz diga lo que uno quiere que diga. O sea, grabo a un presidente una hora hablando y luego escribo en el computador y eso produce el resultado ficticio que uno quisiera. Justo el año pasado yo fui a una conferencia de Adobe donde ellos mostraban sus nuevos productos y vi esa característica de Adobe Audition puesta en escena, pero no es tan mágica todavía. No, para nada. O sea, tampoco es que uno en cuestión de una hora tenga la voz de Obama diciendo el texto que yo quiero que diga. Está todavía en etapa de desarrollo. Sí, sin duda. El tema, digamos, es que lo que esto representa es como un Photoshop para el audio. Esa es la analogía. Obviamente el programa no alcanza a ser lo suficientemente bueno como para engañar a alguien que se fije, pero igual estamos hablando del tipo de tecnologías que crecen exponencialmente. Entonces, nada raro, hoy no, pero en 5 años sí. 5 años sigue siendo una línea de tiempo muy cortica. Pero además de eso, hay otro software para generar el tipo de imágenes que tú quieres con el rostro de una persona. O sea, tú puedes hacer un video falso de un presidente en donde utilizas material de distintas grabaciones de cómo esa persona habla y tú le pones como un actor de cara que se encarga de hacer otro discurso. Y al unir las dos tecnologías pasa algo muy interesante y es que ya puedes crear todo un video que es falso. Y obvio, esto no sería del todo nuevo en la medida en que llevamos varios años con la industria del cine haciendo efectos especiales y engañando al ojo de cierta manera, pero ya entraría como al nivel en donde un software que cualquier persona tiene podría comenzar a producir ese tipo de material. Mientras que pues Hollywood se gasta, qué sé yo, millones y millones de dólares haciendo imagen píxel por píxel. Entonces, esa frontera ya se está comenzando a presentar frente a nosotros y todo esto viene al caso por una recomendación en particular, que es una página web que se llama Future of Fake News, en donde muestran un video de Barack Obama diciendo que fue súper frustrante su presidencia, que está mamado y que lo mejor que puede hacer en este momento es dedicarse a jugar golf. Sí, es un video intencionalmente falso, con un discurso falso en donde Barack Obama se declara completamente frustrado y arrepentido por todas las experiencias que ha tenido. El video, pues mi opinión es que no logra engañar, pero alcanza a ser incómodo verlo. Entonces, en este punto te propongo una mini pausa para que lo veas y me digas qué opinas tú. Dale. This film has been modified from its original version. It has been formatted to fit this screen, and it never happened. Ok, entonces estoy viendo un video en YouTube, se llama Future of Fake News. Tiene pura estética de noticiero, además, sale como un titular, President's Weekly Address. Sale Obama muy cansado. On the back end now of my presidency, now that it's almost completed, although there are all kinds of issues that I care about, the single most important thing I can do is play golf. Because our Santiago parties... se ve súper falso. ¿Cierto? Se ve rarito. ¡Ay, no! Obviamente, para los que escuchen, esto va en las notas del episodio. ¡No! Además de la nariz para abajo se ve borroso. Ajá. Pero hay momentos engañosos. O sea, hay momentos donde alcanza a incomodar. O por lo menos así lo siento yo. Quizás yo ya estaba predispuesta porque tú me habías dicho que era falso. Pero lo que se ve es un Obama muy cansado, donde debajo de la nariz y arriba del mentón se le empieza a poner la cara borrosa. Y luego aparece una boca así súper autónoma hablando. De hecho, hay una publicidad de Claro que a mí me hace orinar de la risa cada vez que la veo, que es una bebé que claramente todavía no sabe hablar bien con una boca autónoma. Es exactamente esta técnica. No. Es importante hacer una distinción. No es exactamente. Pero así se ve, como una boca ahí toda sobrepuesta. No, o sea, se ve falso, eso no te lo niego. Sí. Y se ve más falso aún cuando uno está predispuesto. Uh-huh. Pero hay varias cosas que me llaman la atención de ese video. La número uno es que si bien se ve falso, pues la tecnología va a mejorar. Entonces, como que alcanza a ver un horizonte, eso ya lo mencioné. Pero la número dos es que no le pusiste atención al audio. El audio también es falso. Y el hecho de que tú tengas una imagen hace que tú le pongas menos atención a la calidad de la voz. Y eso es súper interesante. Un audio mal grabado, un audio mal fingido... Nunca dudé de la voz. ...se esconde dentro del video. Y eso era lo que suponía que iba a pasar. Claro. Pero la voz que está ahí, el discurso que está ahí, también es mentira. Because our parties have moved further and further apart, and it's harder and harder to find common ground. So, you know, when I said in 2004 that there were no red states or blue states, they're the United States of America, I was wrong. Es decir, yo no soy una experta en la voz de Obama, ni mucho menos, pero a mí sí que me hubiera podido engañar. Una entrevista de radio, sin lugar a dudas, creo que es verdad. Pero, ojo, porque cuando la entrevista de radio es solo audio, ahí te vuelves más sensible al espectro auditivo. Sí, pero teniendo en cuenta que yo no tengo presente la voz de Obama en mi cabeza, creo que me hubieran podido engañar facilito. Claro, yo creo que la versión ideal es un video en donde la persona que está hablando está un poquito lejos, como para que uno no se alcance a fijar en los detalles de la expresividad de la cara, pero igual tienes un contenido en video que te distrae y permite que el audio parezca real. Y obvio que esto todavía no alcanza a ser el engaño perfecto, pero ya alcanza a engañar a cierto tipo de poblaciones y ya empieza por lo menos a justificar uno de esos debates tontos de si esto está alterado o no. Entonces, pues en Radiolab hacen como todo un episodio explorando ese tema y se encargan de producir ellos un video falso a ver en cuál es el estado del arte de la tecnología. Por eso quería hacer la recomendación de Future of Fake News. Es chévere ver ese resultado. Pero en todo caso, se vuelve todavía más confuso. Porque una cosa es un texto falso que cualquier persona puede producir, piensa uno, y otra cosa es un audio o un video. Si yo escucho un audio de alguien, estoy más inclinado a pensar que eso es de verdad, a pesar de que estoy en cierto sentido consciente de que uno puede manipular las cosas. O sea, manipular los archivos de audio y todo. Pero ahorita como que esa tecnología va a quedar al alcance de más gente y va a ser un poquito más confuso. Está anunciada. Yo tengo la sensación, Santi, no sé tú qué piensas, que mucha de la información falsa que circula en internet no es macabramente falsa. No sé, siento que la información falsa en internet mayoritariamente es ligeramente manipulada. Y este tipo de tecnologías requieren una intención de falsedad mucho más grande. ¿Me sigues? Sí, te sigo, aunque no estoy del todo de acuerdo. O sea, sin duda alguna buena parte de lo que llamamos noticias falsas simplemente tiene un elemento de chisme distorsionado. Sí, o nadie verificó, y luego otro medio tampoco verificó, y otro medio tampoco verificó, y la noticia de CNN estuvo con base en un montón de entradas de blog sin verificar, por tanto es falso. Pero el hecho de que alguien no verifique no quiere decir que la primera persona que posteó, por ejemplo, la foto del terremoto de un lugar como si fuera de otro, no tenía una intención de engañar. Pero la mayoría de veces lo que pasa es que ellos van a reportar sobre el terremoto, los periodistas, y necesitan una foto de un terremoto, y alguien se consigue una y la pasa. Y de ahí en adelante todo el mundo asume que ese es el terremoto que está pasando. Sí, de acuerdo. Incluso a veces la descargan de redes sociales y ya. O sea, puede que tú digas, uy, hubo un terremoto. Y subes una foto de Google terremoto solo para darle dramatismo a tu tweet. Pero no es tan inocente. O sea, si yo en efecto estoy publicando un tweet con una foto de un terremoto de otro lado, y si no es el ejemplo del terremoto, entonces piensa en estos casos de marchas en donde a alguien le interesa decir que hubo muy poquita gente o mucha gente en una marcha y que incluso puede utilizar fotos de otra marcha de otra fecha para decir que la protesta en este caso fue enorme. O sea, también hay como intencionalidades por ahí escondidas. Sí, hay intencionalidades, pero lo que yo siento es que este tipo de softwares lo llevan a otro nivel. Es decir, tienes que escribir el texto, conseguirte el tipo de voz de la persona que quieres representar, en este caso Obama, luego poner Audition a leer el texto con base en el análisis que hizo de la voz de Obama, y que haya más pasos me parece que hace que la intención tenga que ser aún más poderosa. Claro, pero todo lo que acabas de describir es asombrosamente fácil dado el resultado final. O sea, en este momento podemos falsificar imágenes. Por ejemplo, Leia apareció en esta peli de Star Wars de hace poquito. La actriz rejuvenecida que ya estaba muerta la hicieron digitalmente, pero eso costó una fortuna. Y el punto con lo que acabas de decir es que se bajan las barreras y ese tipo de software estaría en muchísimos computadores. Entonces, si quisiera plantearte la pregunta a manera descaradamente especulativa de, ¿tú crees que esto va a ser un tema? ¿Que en 5 o 7 años vamos a tener muchas notas de WhatsApp que en realidad son audios falsos y videos también como de declaraciones de gente que no son de verdad? ¿Y va a haber todo este drama de las noticias falsas y los videos alterados? ¿O que esas premoniciones del futuro en realidad no se van a cumplir? No sé, no, me cuesta trabajo porque a la vez hay que pensar en qué tanto más alfabetizados vamos a estar nosotros como usuarios de internet. Es decir, en 5 años la tecnología puede hacer las cosas más fáciles, pero también nosotros podemos ser usuarios más educados. Yo soy súper optimista con respecto al futuro, debería decir esto ya. ¿Tú qué crees? ¿Crees que estos softwares que permiten imitar la voz y la cara de las personas van a ser un agente importante en las noticias falsas en el futuro? Creo que durante un tiempo sí. Creo que va a haber un periodo de transición, no sé qué tan largo. O sea, siento que de alguna u otra forma nos tenemos que acostumbrar, como el Photoshop ya volvió a ser parte de la vida cotidiana. O sea, en este momento tú le muestras una foto a alguien y sigue habiendo una buena probabilidad de que esa persona te diga, pero pues esto puede estar alterado. O sea, como que si yo te muestro una foto de un alien aterrizando, tú no vas a decir, ¿what? Sino... como la cola de Jon Snow en el episodio final de Game of Thrones. ¿Que tú sospechas de la cola de Jon Snow? Estoy muy convencida que las nalgas de Jon Snow que aparecen al final de la última temporada de Game of Thrones tienen retoque digital. Perdón, me salí del tema, es que esas nalgas, ese retoque, no lo he podido olvidar. Sí, va a tomar un tiempo acostumbrarse. Ah, sí, entonces, pues yo creo que hay como un tiempo de acostumbrarse, pero luego una etapa de escepticismo. Y a mí lo que realmente me preocupa no es que la gente haga videos falsos y que los demás se los crean, sino que la gente haga videos de verdad y la gente ya no les crea. Eso es lo que me preocupa, que esa actitud con la cual uno todo el tiempo está criticando las fotos porque eso puede estar retocado digitalmente, se preste para que aquel que quiere como conservar sus creencias levante un muro más a través del cual la evidencia no pasa, ¿no? Como yo quiero creer esto y no importa cuántas fotos, audios, videos me muestres, siempre voy a creer que están alterados. Hace poco fui a un taller que tenía como centro la información tergiversada de internet. Se llama El Poder de Elegir y fue organizado por Chicas Poderosas. ¿Tienes alguna idea de qué es Chicas Poderosas? Sí, porque tú me contaste. Ok. Pero no tenía ni idea antes de que ocurriera el tal taller. ¿Y recuerdas cuál es su propósito en el mundo? Ay, ahora me siento mal. Esto es quiz. Yo diría, hay como toda una rama de somos chicas y estamos encontrando un nuevo rol en la sociedad. Y hay otra rama de, más allá de ser chicas, hay ciertos temas que nos interesan, como las noticias falsas o, qué sé yo, el hambre en el mundo, ¿no? Una lista de cosas que uno, aunque sea chica o chico, le podrían interesar. Y entonces yo diría que lo que ellas hacen es como una convergencia de esos dos mundos. Un enfoque desde la perspectiva de las chicas para atacar ciertos tipos de problemas que están como en el horizonte. De 1 a 5, ¿cuánto crees que te sacaste en este pequeño quiz? No, no tengo ni idea. Pero, ¿qué intuyes? No quiero intuir, ya te di mi respuesta, ahora dime si sí o si no. El propósito de ellas es traer a los medios de comunicación tecnología y mujeres. Literal. O sea, hay un escenario, un ejemplo de lo que yo pude haber dicho que sí sería verdad, pero todos los demás no. Claramente tiene que ver con las chicas y su nueva misión en el mundo, pero específicamente en los medios y específicamente empoderamiento con tecnología. Yo me rajaría a mí mismo. Entonces estas chicas poderosas, en eso tienes razón, toman objetivos específicos que le interesen a un territorio en particular o a un grupo de gente y desarrollan talleres sobre medios y tecnología con base en ese tema en especial, donde las chicas son protagonistas. Para Colombia, que enfrenta unas elecciones presidenciales cruciales en el 2018, el tema fue la elección de representantes políticos. Por eso el taller se llamaba El Poder de Elegir. Y en este Poder de Elegir tuvimos grandes invitados contándole a las asistentes sobre información falsa en internet, sobre cómo internet ha afectado otras elecciones en el mundo, sobre cuáles son los delitos electorales, sobre qué rol tienen los periodistas en la verificación de información. Y aunque nadie lo estaba diciendo específicamente, estábamos luchando contra las noticias falsas en ese entrenamiento. Entonces, bueno, allí aprendí, me motivé y escuché a una gente que es una dura con el tema de noticias falsas. Es una organización, se llama First Draft News, pero todo el mundo en el taller le decía First Draft. Y lo que ellos hacen es enfrentar todas las amenazas que tiene la verdad y la confianza en la información en la era digital. En su hoja de vida tienen tres elecciones gigantotas. Tienen la elección presidencial de Estados Unidos, la presidencial de Francia y la general del Reino Unido recientemente. Y lo que hacían allá en Francia era verificar información y compartirla con un estatus de verificado, tergiversado y volvían a publicar la información. De hecho, esta creo que es una real. Macron aparece con un piercing en tal ceremonia y chile, ponen un sello gigante, ¡pah!, una estampa de engañosa. El punto es que uno pensaría que eso es ideal, que si uno en Colombia tuviera a alguien verificando información y poniéndole estampas de es verdadero, es falso, es tergiversado, arreglaría muchas cosas. Como un poco los videos de la silla vacía con magic markers diciendo esta noticia es mentira, todo el mundo escuche, esto no es cierto. Y lo que se encontraron ellos a partir de su experiencia en Francia es que eso puede contribuir a la ola de mentiras y que de hecho puede ir en detrimento de la sociedad. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué dicen eso? Dame un segundo, para terminar con la hoja de vida de First Draft News. Ok. Entonces, con base en la experiencia de Francia, hicieron un tercer proyecto de verificación de información en época de elecciones, pero esta vez secreto, que fue el de elecciones generales del Reino Unido. Entonces, en Estados Unidos tenían una gran base de datos para comunicar con periodistas. En Francia tenían unos sellos gigantes para decirle a todo el mundo que esta información era real o falsa. Y en Inglaterra, todo fue secreto. Verificaron y verificaron gigas y gigas de información y no le contaron a nadie qué onda con esa información. Pero cuéntame por qué. ¿Por qué les pareció que la estrategia anterior no funcionaba? No necesariamente el éxito de una noticia falsa está en que la gente se la crea, sino que en que la gente la escuche. Eso encontraron ellos. Sí, sí, sí. Pero entonces, por ejemplo, tenían trolls en 4chan celebrando el hecho que un meme que había nacido allá lo había verificado First News y lo estaba difundiendo en todos los medios de comunicación y lo estaba difundiendo a una gente que nunca entra a 4chan y que jamás hubiera visto ese meme. Y la comunidad súper feliz del alcance que había tenido su publicación. Y eso en un caso muy transparente, ¿no? Claramente la información que salió de 4chan era un chiste malintencionado y ya. Pero con una persona que sí tiene estrategias políticas, a mí no me interesa que la gente crea que Humberto de la Calle es el candidato de las FARC, que pues es una mentira. A mí lo que me interesa es que esté en la parte de atrás de su cabeza. Y con esa idea puedo después construir encima. Ya comienzo a entender ahí. Porque lo que iba a decir es que si evidentemente el modo en que se verifica la noticia revela que es falsa, entonces no entendería por qué es problemático que mucha gente se dé cuenta de que esa noticia es falsa. Yo siento que es este dicho de que hablen mal o bien, pero que hablen. Uh-huh. Los humanos muchas veces no recuerdan todo el contenido, sino recuerdan la idea central de algo. Ah, eso sí me parece más convincente. Entonces puede que tú no recuerdes las razones por la cual Humberto de la Calle no era el candidato de las FARC, sino te acuerdas de la frase. De hecho, puede yo ser. Lo estoy haciendo en este podcast en este momento, replicando la idea pequeña. Pues es una noción interesante esta de que lo mejor que uno podría hacer es no hacer nada, entonces, o como la parte secreta. Yo le pregunté a la chica de First Draft, ustedes hicieron un proyecto claramente público etiquetando la información y tuvieron buena acogida, pero al final ustedes dijeron, a veces le estábamos dando más alcance a una noticia de la que hubiera tenido si no le hubiéramos puesto atención. Y ustedes tuvieron un proyecto que fue completamente privado y que hasta ahora están analizando los resultados. En su experiencia, señorita de First Draft, ¿cuál es mejor opción? Sí, ¿y qué dijo? Dijo, estamos analizándolo. O sea, tiene ventajas compartir información y tiene ventajas hacerlo de manera privada. Pero también tiene desventajas y nosotros mismos, que ya llevamos 3 elecciones importantes encima, que nos la pasamos trabajando este tema, no sabemos cuál es la mejor solución. Lo que sí tiene claro, Claire, la señora que dio la conferencia, es que la información en internet tiene ciclos. Ciclos de conversación. Y muchas veces una noticia falsa es mejor dejarla morir, que dure una semana y muera y ya nadie le ponga atención, a cogerla, analizarla y darle más visibilidad. Exacto, es seguir alimentándola, seguir haciendo que esa noticia respire cuando se hubiera muerto hace una semana. Entonces ella dice que cuando uno verifica información, no solo es importante ser riguroso en la fuente, la intención, dónde tomaron, etcétera, etcétera, sino también en ser consciente de cuál hubiera sido la vida de esa noticia si tú no la hubieras revivido. Ok. Eso está interesante. Y lo que mencionas de la silla vacía, como para contextualizar, es que ahorita estamos en modalidad piloto, no sé muy bien qué onda, pero estamos como en esta idea de sacar una versión en video del detector de mentiras de WhatsApp. Solo ha salido un video hasta ahora. pues apenas está iniciando, no puedo decir mucho más, pero sí es interesante que lo que dices va directamente en contra de ese ejercicio. Sobre todo porque la única cadena que nosotros estuvimos revisando en ese video era en realidad algo que nosotros en Magic Markers jamás habíamos escuchado y que podría tener una visibilidad mayor en vista de que hicimos ese video. Que igual al video le fue bastante mal, entonces puede que haya muerto tranquila en su propio ciclo. Pero está interesante esa crítica, pues. Bueno, Claire, The First Draft, nos dijo que si nosotros en todo caso queríamos desmentir información, lo mejor que podíamos hacer era poner información visual que cubriera la parte más grande de la noticia posible. Entonces, si tú estás desmintiendo un meme de esos que salen por ahí, es muy importante que tú cubras el meme. O sea, que ni siquiera se alcance a ver el chiste. Que lo cubras así como mentira. Y que por las esquinitas la gente lo reconozca. Y visual. Ellos en First Draft han aprendido que el verdadero poder de la información tergiversada radica en sus posibilidades visuales y no tanto escritas. Es decir, Claire nos decía, una entrada de blog versus un meme. El meme es letal. Aun cuando uno, un contexto de meme lo lee con menos seriedad, la gente se cree la información mucho más. Como que el humor más la imagen más el tipo de letra hace que, pucha, tenga mucha recordación y se comparta más fácilmente. Entonces ella decía, si nosotros desmentimos memes, hemos aprendido, toca ser grotesco con el sello rojo de falso. Igual, me da mucha curiosidad saber cómo es que ellos llegaron a esas conclusiones, porque igual lo que están tratando de estudiar es significativamente difícil de estudiar. O sea, listo, le pusieron un sello enorme a una noticia y le fue bien a la publicación. Eso quiere decir que la publicación fue buena, que el sello fue lo que hizo la diferencia, que el tema era más candente, que le pegó a un público que estaba más interesado en compartir. Como hay un montón de variables ahí. Y no digo que no sean capaces de llegar a una información lo suficientemente completa como para llegar tranquilamente a postular ese principio, pero sí me intriga pensar en términos científicos cómo hace uno para decir que es mejor este tipo de ataque versus este otro. Yo confío en su criterio, lo digo. Y suena razonable, sin duda. Pero una cosa es saber cómo enfrentarse a la información falsa y saber categorizarla. Y otra muy distinta es saber medir el efecto de tus acciones en un entorno que es tan complejo, sí, es como lo es complicado. Internet. Y ellos todavía lo están estudiando, por eso tienen un análisis público y uno privado. Sí. Memes. Yo no me acuerdo por qué, Santi, tú me contaste que estabas leyendo un libro o que... Ah, ya me acordé. Estabas sin trabajo, con tiempo. Entonces yo te pregunté qué estabas haciendo con todo el tiempo libre y me dijiste, no, estoy leyendo delicioso. Justo me acabo de terminar un libro. Sí, creo recordar. O sea, yo ya me acordé perfectamente. No sé si recordé o me inventé un recuerdo a partir de lo que acabas de decir. Entonces, pero sí. Entonces se llama... El libro tendría que llamarse Meme Machine. Sí, no sé, no me acuerdo el título. Y me contaste que los memes, las personas cada vez más los usan como esas fotos que salen en internet chistosas, pero que en realidad hay otro significado que es más profundo, que es más general y que es la razón por la cual esas fotos chistosas de internet se llaman memes. Sí, sí, sí. De entrada podemos decir que un meme es un meme y eso se va a entender en poco tiempo. Y bueno, esa conversación no solo me dejó muy fascinada porque era algo que yo no sabía, sino que me ha acompañado desde entonces. Recientemente, con todo este tema de las noticias falsas en el taller, yo empecé a interpretar la realidad como una guerra de memes, quizá como muchas veces cuando me encuentro discutiendo con alguien, lo que parece que estoy pensando es la discusión, pero lo que en realidad ronda en mi cabeza es como, wow, los memes, tus memes, mis memes, nuestros memes, como me chifló un poco. A mí me pasa lo mismo. A mí me parece que no solo es un tema interesante, sino que realmente es una categoría útil para interpretar el mundo. Pero entonces ya, saquemos sí. Al que está escuchando de su agonía. ¿Qué entonces, carajos es un meme? Va, se supone que un meme es una imagen que se comparte en internet y que tiene típicamente un texto y como un chiste interno y que se va cargando de sentido entre más gente la comparte. A tal punto que hay gente que comparte memes y no tiene ninguna idea de dónde salieron. Yo diría que la mayoría de los escenarios eso es lo que ocurre. Entonces puede que yo sí haya visto Game of Thrones y sepa de dónde salió un meme en particular, pero luego me encuentro con qué sé yo, el del Capitán Picard cogiéndose la cara todo decepcionado y no sé qué está ocurriendo ahí. No sé ni siquiera quién es ese capitán. Lo que quiero decir es que hay memes desconocidos para todo el mundo. Uh-huh. Independientemente de cuáles sean los que tú puntualmente conoces, el chiste interno llega a un nivel independiente en el cual uno ve la imagen y el texto y lo comparte. Eso es lo que en este momento se define como meme. Pero resulta que esa palabra tiene un origen distinto. Uh-huh. Y ese otro origen también es interesante. Entonces, para mí es chévere saltar de un significado al otro. O sea, yo utilizo meme en ambos sentidos porque hay conversaciones en donde me conviene hablar de una cosa y otras conversaciones en donde me conviene hablar de la otra. La otra es que en un libro de Richard Dawkins que se llama The Selfish Gene, el gen egoísta, apareció por primera vez esta palabra. O sea, es una palabra que tenemos perfectamente rastreada y sabemos quién la acuñó y en qué contexto la acuñó. Y este Richard Dawkins, que ahorita curiosamente viene a Bogotá a dar una charla, es un biólogo que en el contexto de ese libro estaba teniendo un debate como con la comunidad científica y el tipo se gasta todo un libro tratando de articular la idea de que son los genes los que evolucionan y que nosotros somos como vehículos de información genética. Que si hay una historia que hay que narrar en este planeta es la historia de cómo los genes han evolucionado saltando de vehículo en vehículo. Un vehículo siendo, por ejemplo, un perro o un humano. Entonces, al final de toda esta discusión, el tipo plantea ya como en síntesis la idea de que la vida o lo que más debería llamarnos la atención son aquellas cosas que son capaces de replicarse a sí mismas. Un replicador es como la unidad más básica que existe. Ay, sí me perdiste. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, dame un ejemplo. Los genes. O sea, la información genética pensando es la que se replica. O sea, no es Laura la que se está replicando, sino la suma de todos esos genes que arman a un humano. Es el pelo negro en mis hijos. Exacto. Es el pelo negro al lado de los ojos, al lado de los brazos, al lado de muchos genes que uno los puede rastrear en el tiempo más atrás de lo que la memoria o la historia nos da. Entonces, básicamente lo que Dawkins está diciendo al final es que si tú tienes cosas que se reproducen solas, como la información genética, como el ADN, y esas cosas están sometidas a un proceso de mutación y selección, entonces pues inevitablemente vas a tener la evolución. Y en este planeta, casualmente, el replicador es el ADN, es básicamente lo que tenemos. Pero eso no quiere decir que en otros contextos y en otros escenarios no habría un proceso semejante con otra cosa distinta que se replique. Y él pone el ejemplo típico de en otro planeta una forma de vida basada en algún otro químico distinto al que nosotros tenemos como base. Pero también dice que aquí, en este planeta, en este momento, hay otro replicador que no son los genes, sino que es algo distinto y está en su propio proceso de evolución. Ese replicador no tiene nombre y yo, Richard Dawkins, escribiendo este libro en esa época, le voy a poner un nombre. El nombre va a ser Meme. Pero entonces él dice que solo hay un replicador, dos, en el mundo, en el planeta Tierra. Sí, yo creo que eso es justo. Okay. O sea, no estoy ADN tan familiarizada con el tema, pero me sorprende. O sea, tú dices algo que se reproduzca a sí mismo. Que se copie, sí. Y que no sea información genética. No, la información genética se copia a sí misma. O sea, ahí tienes una categoría, pero toda la información genética está escrita en el mismo lenguaje, ADN. Entonces no es que los chimpancés tengan ADN y los lagartos tengan PWX, como dos lenguajes completamente distintos, sino que el ADN se tomó el planeta por completo. Okay. Entonces, todas las especies orgánicas comparten ese mismo lenguaje de información. Bueno, eso tiene que ver con la conversación de los memes, porque no, estoy contando la anécdota, sí, obviamente, sí, sí. Demasiado. O sea, no, está súper interesante, solo que me perdiste. Sí, bueno, la anécdota es que el tipo dice, vea, piensa en el mundo y piensa en la vida en términos de cosas que se replican a sí mismas. Quitémosle la voluntad y los humanos y los animalitos y las plantas y más bien pensemos en qué es lo que se está replicando y cómo ese algo que se replica puede someterse a un proceso evolutivo. Entonces tenemos por un lado el ADN, pero Richard Dawkins quiere proponer que también tenemos otra cosa, que es el meme. El meme, los memes. ¿Qué es meme? Entonces, un meme sería una unidad cultural que se puede copiar y reproducir. Como cualquier el ADN. Cosa que se transmite culturalmente. Entonces, el ADN se transmite como cuando mamá y papá se aman y se dan un abrazo. Entran juntos a la cama. Exacto. Pero las unidades culturales, la cultura no se transmite genéticamente. Se transmite a través de imitación, sí, incluyendo el lenguaje dentro de la categoría, sí, de la imitación. Entonces, un meme viene siendo cualquier cosa que tú puedas hacer que yo pueda copiar. Pero entonces, eso dice el gen ganador. El gen egoísta. Eso dice el gen egoísta. Sí. Y el libro que tú te leíste fue... The Meme Machine, que ya elabora la idea. Ok. O sea, el otro libro es simplemente una autora que está diciendo lo que Richard Dawkins propuso es súper interesante, pero casi no lo elaboró, entonces yo le dediqué este libro completo a ese tema. ¿Y The Meme Machine? The Meme Machine. ¿Argumenta qué? Simplemente elabora la idea, o sea, es el mismo argumento, pero... Es lo que acabas pero... de decir, que es la expresión cultural mínima y que la cultura se transmite en comportamientos. Sí, pero digamos que como que la tesis de fondo sería que si tú agarras a un ser humano y lo analizas, lo que explica su ser, su comportamiento, es una mezcla entre la información genética que tiene y la información cultural que tiene. En el caso de la información genética son los genes los que están compitiendo y mutando y sobreviviendo. Y en el caso de la información cultural serían los memes los que están pasando por ese mismo proceso. Hay una analogía entre una cosa y la otra. De hecho, la palabra meme fue diseñada para que en inglés rimara con gene. Meme y gene como dos partes de la misma historia. Entonces, la tesis viene siendo que nosotros somos vehículos de genes y vehículos de memes. Que desde la gran perspectiva como universal, no importa tanto lo que tú crees que quieres hacer, como importan los comportamientos que se manifiestan en ti a través de esas ideas culturales o esos códigos genéticos expresándose a través de muchas cadenas causales en tu cuerpo. ¿Me podrías dar un ejemplo? El celibato. A los genes les conviene que uno se reproduzca. Digamos que el criterio de éxito es pasar a la siguiente generación. Sí. Entonces, la mayor embarrada desde la perspectiva de los genes es que alguien no tenga hijos. Y uno que no puede... tenga sexo. Sí, que no tenga sexo. Pero digamos, sexo en virtud de los hijos. Entonces, toda la evolución de alguna otra forma optimiza la reproducción y uno puede ver muchos comportamientos humanos como esa necesidad expresada. Entonces, el hecho de que el sexo sea un tema tan fuerte en toda nuestra sociedad tiene en buena parte una explicación genética. Entonces, tú miras a alguien que es célibe y básicamente todos los genes que están ahí metidos se están suicidando. Hay como un hackeo del sistema que hace que toda esa información genética y toda esa energía que se convierte en carne y hueso y en una persona, entre comillas, se desperdicie porque los genes estaban bien diseñados para sobrevivir, pero esa persona ha sido hackeada por un parásito y ese parásito son los memes, es la cultura. Es esta idea de que yo puedo, por ejemplo, predicar la palabra de Dios y dedicarme a ser célibe y más bien no tener una familia, que desde la perspectiva de los memes es óptimo. O sea, tener a alguien que dedica todo su tiempo a predicar ideas es un buen vehículo para que otras personas se contagien de las mismas ideas. ¿Meme se podría usar como sinónimo de idea? ¿Meme se podría usar como sinónimo de idea? Sí, pero también habría que expandir esa definición. Porque, por ejemplo, todas y cada una de las palabras que yo estoy utilizando serían un meme. No sé si a cada palabra tú le dirías, eso es una idea. Yo creo que sí, pero depende de qué definiciones estamos utilizando. Otro ejemplo de un meme sería, digamos, el gesto de asentir con la cabeza. Cuando tú haces, subes y bajas el rostro para decir sí. Esa convención que todos manejamos es algo que hemos replicado culturalmente. Y también un meme puede ser algo externo. Por ejemplo, la idea del encendedor se manifiesta en cada uno de los encendedores que hay por ahí. Claro. Entonces, digamos que el meme encendedor ya existe, el meme micrófono ya existe. Por decirlo de alguna forma, el meme micrófono triunfa en la medida en que más personas se enteran de que existen y están interesados en replicarlo. O sea, en construir y comprar más micrófonos y que siga existiendo esta tecnología, a pesar de que, pues no sé, yo creo que ninguno de los micrófonos que se está utilizando en 1920 sigue en funcionamiento ahorita, pero el meme mismo ha triunfado porque se logra reproducir. Entonces, si la información genética se reproduce en términos del ADN y toda esta joda química, los memes se reproducen en la medida en que logren ocupar los cerebros humanos. También habría quizás de repente memes en cierto tipo de animales y quizás de repente en cierto tipo de programas de computación. Un virus de computador podría tener el carácter de meme. Pero la lucha es por ocupar cerebros humanos. ¿Y cuándo crees tú que ese término, tan de la biología y tan de la ciencia, se volvió una imagen de internet, una foto chistosa. No sé, especulo que comenzó a ocurrir este fenómeno en donde la gente tomaba, digamos, una imagen de Game of Thrones y le ponía un texto en particular y lo compartía para expresar una situación, una sensación. Y entonces me imagino a dos personas hablando de este fenómeno y diciendo como, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo le llamo a esa foto con texto? Porque decirle fotico y textico no parece ser suficiente. Y me imagino en alguna conversación hipotética a alguien que se hubiera leído el Selfish Genie decir, no, pues eso es un meme. Es una unidad de transmisión cultural. Es algo que uno puede copiar. Estrictamente hablando, es un meme. En este caso, para reproducir el meme, no solo pasa por mi cerebro, sino que de mi wall de Facebook se pasa a tu wall de Facebook. Pero sigue siendo un meme. Entonces me imagino a esa persona diciendo, eso es un meme. Y los demás como, ok, meme. Y luego que se fueran desvinculando los dos sentidos hasta tal punto en que cuando uno utiliza el meme, la palabra meme en el sentido original, toca hacer la aclaración. Y ahí es cuando se explica lo que dije hace un rato de que los memes son un meme. La palabra meme mutó y la versión ganadora en ese conflicto de sentidos es la de las fotos de internet. Es raro encontrar a alguien que utilice primero la acepción original. Y eso me parece súper divertido. Sí, está bien. Cuando yo decía antes que esa conversación contigo hace ya varios años, me puso a pensar el mundo en términos de memes y especialmente cuando discutía con otras personas, es que a veces yo estoy pensando en memes como creencias. ¿Sí? ¿Puede ser eso? No, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, cuando un amigo, digamos, habla mal de algo y da por hecho que yo estoy de acuerdo con eso, pienso, pucha, los memes de este tipo son súper transparentes y mis memes son diferentes, pero yo no se lo he dejado saber. Por ejemplo, bueno, no sé, una conversación hipotética en la que digan como... Sí, que supongan que tú vas a votar por alguien en particular y tú tal vez no quieres votar por ese político ni de riesgos. Sí, algo así. Pero no estás para nada equivocada. Digamos que en el mundo genético suele ocurrir que hay un entorno en donde el gen no solo tiene que triunfar en relación con el mundo externo, sino también en relación con los otros genes que comparten el mismo vehículo. Entonces, por ejemplo, la combinación genética que resulta en que un lobo tenga los dientes filudos viene muy bien con el sistema gastrointestinal de un lobo que es capaz de digerir carne. Entonces, la parte genética que explica los dientes y la parte genética del sistema digestivo son aliados en el mismo bote y tienen intereses semejantes y en últimas ambos quieren que el lobo funcione de cierta manera. Y esa misma situación ocurre con el caso de las ideas. Algo como la religión o tus posturas políticas no es otra cosa que un paquete de memes que se refuerzan los unos a los otros. Ambos se fortalecen en la medida en que están juntos. Entonces, por decir un ejemplo tonto, si yo quiero decir que hay un componente ético en el tema religioso y que la gente debería comportarse de X o Y manera, entonces... el meme del infierno puede ser un meme compatible con esa idea, porque entonces si no te comportas así, hay una idea de castigo que está asociada. Y eso también se puede traducir en cómo la gente no solo cree algo, sino que tiende a como identificarse con un paquete entero de creencias. Entonces es relativamente probable que si tú... no sé, eres vegetariana, hagas yoga. Que sería un cliché, pero es un cliché que se alcanza a justificar porque los memes alcanzan a tener cierto nivel de compatibilidad. Entonces, esto de estereotipar a una persona es en últimas identificar sus creencias como un gran paquete en donde una idea existe en relación con la otra. Y es muy adecuado. Entonces, esa guerra de memes se vuelve la guerra de nuestras ideas en conflicto. Todos los debates que tenemos en términos políticos, éticos, religiosos, cualquier cosa, en últimas, lo que está en juego ahí es cómo yo quiero que mis memes triunfen y tus memes no. Y, aún inconscientemente. Sí, sí, sí. Y esto es una guerra que ha ocurrido desde el puro principio. O sea, muchos de los asesinatos que han cometido los humanos no están dirigidos hacia la persona, sino hacia las ideas que tiene esa persona. O sea, cuando el pecador, la bruja. Sí, o el comunista, el qué sé yo, no importa, el fascista, el ateo. O sea, yo no te estoy matando a ti por haber hecho algo, sino por creer algo. Y en ese sentido lo que estoy tratando de atacar son los memes que tú estás esparciendo. Entonces, escenarios como internet son la gran guerra de memes, el campo de batalla. Todo esto de las noticias falsas es una guerra de memes. Todo esto de las opiniones mías versus las opiniones tuyas, los debates en las secciones de comentarios. Magic Markers es, digamos, una máquina que produce memes. Un arsenal de memes. Sí, y un canal, o sea, un canal de noticias es una metralleta, es una fábrica de memes a escala industrial. Entonces, es interesante interpretar el mundo de esa manera porque genera como ciertos matices diferentes, tal vez por decirlo de alguna forma. Y especialmente con relación al internet, los memes son unidades culturales, pero en últimas son información. En últimas, a sentir con la cabeza y que tú lo veas es información, o la idea del celibato que hemos mencionado. Y internet siendo una red donde la información es el componente central, pues es un territorio muy fuerte para los memes. No tienes una persona, no tienes una cara, no tienes mucha otra información que hay en el mundo fuera de línea. Entonces, internet se presta para que uno se enloquezca hablando de memes. Y lo que a mí me ha pasado ahorita, Santi, no sé tú cómo te sientas, es que tú lees una conversación y empiezas más bien a pensar en las ideas, las creencias, los comportamientos a los que está suscrito las personas que compartan esa información y no necesariamente en el mensaje en sí mismo. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, claro. Y esa era la razón por la cual yo te había insistido desde hace mucho tiempo que habláramos de memes en internet, porque me parece un terreno súper fértil para ese debate. Ahora me pregunto, ¿qué lecciones tienes tú de esa combinación? La red en comparación a los memes. ¿Qué podemos ganar de esa reflexión? Internet es un escenario en donde sí o sí tiene que haber cambios culturales bruscos, grandes, porque básicamente hay demasiadas ideas en contacto. Y lo que ocurre cuando las ideas están en ese escenario tan competitivo es que comienzan a mutar rápido y comienzan a aparecer versiones de esas ideas que son más exitosas. Visto desde la perspectiva de la memética, internet es un escenario revolucionario por diseño. Es la manera más rápida que hemos logrado para intercambiar memes. Es un poco el equivalente de los aviones para las gripas, o sea, como que la gripa se mueve por todos lados, o las ciudades para los virus. Por ejemplo, la tecnología, las invenciones que nosotros estamos haciendo. Este hecho de que tú puedas descargar un PDF con los planos de cómo se construye, no sé, un computador, y puedas ver un video tutorial de cómo se programa algo y veas a alguien haciendo otra cosa, generan un terreno fértil para que tú simplemente combines ideas. Y en últimas, eso es lo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, combinar ideas. Entonces, cuando uno habla de internet como ese fenómeno cultural que está generando cambios tan bruscos, en últimas lo que está diciendo es que hay muchas ideas, todas en contacto, y que ese contacto tan vertiginoso hace que uno las mezcle y que produzca nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevas ideologías, nuevos insultos, nuevos chistes, nuevos de todo. Entonces, a mí me parece que es útil pensar en internet en términos de memes porque uno se vuelve más sensible a esos fenómenos. Súper. Y creo que de ahora en adelante podemos incluir esa palabra en el léxico de cosas de internet. Sí, ¿suena? Total, me encantaría, porque además en varios episodios anteriores yo he querido decir memes, memes, memes. Sí. Pero siento que toca hacer la aclaración y que tal vez gastarse de la aclaración hecho, así todo rápido. Hemos tenido conversaciones donde tú haces la aclaración y luego yo te digo, nos desviamos, ya estamos hablando de memes. Sí, sí. Y toca retroceder y volver al tema de la conversación original. Ajá, intentos abortados de la conversación de memes y tal vez incluso usos en falso del término meme que luego terminan editados. Y nada de esto se ve en los episodios finales, pero sí estaba latente ese término. En particular, en términos de noticias falsas, cuando estábamos hablando de noticias falsas, en últimas lo que estábamos discutiendo es cómo ciertos memes están diseñados para ser más virales que otros. Y entonces, eso no necesariamente privilegia a la verdad, privilegia la velocidad de reproducción. Por eso, cuando yo te hablaba de la chica de First Draft, que dice, a veces es más peligroso desmentir una noticia falsa y comunicar la noticia aún con un reporte de falsedad, es más peligroso que no divulgar su falsedad en primer lugar. Porque el meme, la unidad más pequeña cultural de esa noticia falsa se puede transmitir. Claro, lo que pasa es que a mí me costó en trabajo entender eso que me acabas de decir, porque yo lo interpreté primero pensando en esta otra idea también muy clásica, que es demasiado difícil deshacer un chisme. O sea, tú dices una mentira, te escuchan un montón de personas y luego si tú misma tratas de retractarte, ya no tienes a la audiencia que tenías antes. Entre otras cosas, porque el meme chismoso es más interesante que el meme rectificador. Correcto, sí. Entonces, sí, medio la puede embarrar, manda una noticia que no es verdad y luego al otro día se rectifica, pero nadie leyó la rectificación. Y pensando en esos términos, me parecía un poco extraña la idea de que rectificar fuera más peligroso cuando el problema es que rectificar suele ser menos exitoso en general. Pero claro, hay contextos en donde uno puede armar un portal o una estrategia como la de la silla vacía y todo el tiempo está rectificando cosas y la gente escucha la rectificación sin necesariamente haber entrado en contacto con la noticia inicial. Entonces ahí como que aparece un nuevo fenómeno que es: ¿será que debiste haberte quedado callado? ¿Será que le estás dando demasiado protagonismo a una historia que iba a morir solita? O a la idea central, es que ni siquiera... Sí, a veces, o sea, por eso te lo ponía en términos de meme. A veces ni siquiera es toda la noticia, es la idea de fondo, es la intención, la actitud, la sospecha, transmite en todo caso. Claro, porque tú puedes enviar un paquete de memes por internet. Como de hecho nosotros lo hacemos, o sea, Magic Markers publicó un video y ahí hay todo un conjunto de memes que se están mandando, pero luego le preguntas a alguien que haya visto nuestros videos qué entendió y la retención es muy reducida. Y entonces una forma de verlo tradicional es decir que la gente tiene mala memoria y ya está. Pero desde la perspectiva de la memética, lo que le estás preguntando ahí es cuáles son los memes más exitosos de todo ese paquete que yo te envié. Entonces es chistoso que alguien un año después se acuerde de una sola frase del video y no todo lo que estaba ahí. Y ese meme triunfante en última se vuelve como lo que quedó, el recuerdo, la síntesis. Y es algo frustrante desde la perspectiva de la persona que olvida. A mí me da mucha rabia leer un libro que me fascina y no poder decir que tenía ese libro hace un par de años. Pero desde la perspectiva de que comunica también es un tema delicado porque quiere decir que no todos los mensajes que tú estás enviando van a perdurar en el tiempo juntos. Y ahí hay algo chévere, hay algo interesante. Ahora, dos cositas más que me parece chistoso mencionar ahora que se puede utilizar el término meme. Cuando estábamos hablando de AlphaGo jugando desempolvando Go, comentarios. Ajá. Sí, claro. O sea, seguimiento 2. Seguimiento a la luz de los memes. Okay. Cuando estábamos hablando de AlphaGo, el programa de computador, jugando Go y los humanos imitando las jugadas de AlphaGo, lo que estábamos diciendo de fondo es que este berraco software es capaz de producir nuevos memes. O sea, que no habían hecho los humanos. Exacto. Nadie se lo escribió en el código de computador, sino que el bicho mismo llegó a ese tipo de jugadas y luego uno ve a la comunidad de Go replicando esas jugadas, imitándolas a ver si les producen buenos resultados. Y es un fenómeno súper interesante. Entonces yo quería haber dicho memes, pero no, me autocensuré porque no habíamos establecido la palabra. Número dos. Hay un video de CGP Grey que quisiera recomendar. Tal vez esto puede ser el final del episodio de la recomendación o tú tienes una recomendación. Bueno, entonces va a haber dos recomendaciones. Hay un video de CGP Grey muy bacano en el que habla de cómo las ideas mutan y se pelean en internet desde la perspectiva de las emociones de la persona que está recibiendo esa información. O sea, un mensaje cualquiera pues se puede comunicar, pero si el mensaje genera, por ejemplo, rabia en la persona que lo está viendo, ese mensaje tiene más chances de triunfar. Entonces ahí el mecanismo evolutivo del meme consiste en lograr detonar cierto tipo de emociones en los humanos para que ellos se contagien más rápido y enfermen a los demás. Y eso hace que haya un filtro hacia las noticias que impactan, que enardecen emociones. Y entonces me parecía también chévere hacer esa recomendación. El video se llama... Pausa de un segundo. No, yo lo pongo en las notas del episodio. Bueno, sí, es algo que tiene que ver con... Creo que este video te va a poner bravo. This video will make you angry. Creo que es algo así, pero no importa. Hay un video chévere de CGP Grey exactamente sobre este tema. A mí me gusta caminar mucho. Es algo que recientemente ha venido a definirme. Y me conecto a mi podcast, camino por la ciudad, trato de coger nuevos caminos para viejas rutas, como con la intención de descubrir algo diferente cada día. Y he llegado al punto en el que Mi cerebro conecta fragmentos de podcast con partes de la ciudad que recorro y eso me parece genial. Pero en este hábito que quiero mucho y que hago con tanta frecuencia, hay un punto negro gigantote. Y son los piropos en las calles. Esas personas que gritan el piropo, el comentario sucio, una frase de un desgraciado por la calle a mí me puede arruinar la mañana. Sí, fatal. O sea, es terrible. Lo que hacen con uno es horrible. E incluso aún si no pasa, ya está en mi psiquis. ¿Sabes? Yo voy caminando por un andén y veo a un tipo medio que puede ser morboso y me cambio de andén. Y al final el tipo resulta que estaba hablando por celular y era completamente inofensivo, pero yo ya estoy empezando a configurarme para evitar esa porquería. Recientemente conocí un proyecto que habla de este tema, con el cual me sentí muy identificada y ese mal genio, esa sospecha, esas ganas de escupirle al mundo en la cara se ven representadas de una manera bella. Es decir, es muy poético, es una verdadera pieza de arte, aunque es el proyecto de un medio de comunicación. Oye, qué gran introducción. ¿Y qué es este proyecto? Se llama All the Time, Every Day. Es hecho por gringos en Miami, pero con testimonios de México, por eso es el nombre en inglés. All the Time, Every Day. Y el subtítulo es Sobreviviendo al acoso en las calles en Ciudad de México. Entonces, cuando tú entras a esta página, tienes dos cosas. Ese sentimiento muy bien plasmado y un experimento de periodismo nueva era, del periodismo de vanguardia. Entonces, tú entras y tienes testimonios de mujeres mexicanas mirando a la cámara, diciendo algo que han escuchado en la calle que las ha marcado o que les parece horrible. Y a la vez, tienes imágenes de una instalación artística que hicieron con eso, que fue ponerlo en la calle para hacer que más personas tomarán conciencia de este problema. Quizá una persona al ver un cartel de estos se censure la próxima vez que quiere decir un piropo que le parece bonito o lo que sea. Sí, claro, porque lo más horrible de este tema es que parece que estas personas que están en la calle gritando piropos y generando todo ese daño ni siquiera están conscientes de lo grosero que son. Hay no, mucha gente se que se justifica. Normales. Entonces, no sé, es raro porque si lo hicieran de mala leche, tal vez uno los odiaría más, pero tampoco es cómodo que lo hagan ignorando la violencia que está ahí escondida. Entonces, no, total, de acuerdo. Entonces, este proyecto es periodístico en la medida en la que entrevista a un montón de personas, coge sus testimonios y arma una narrativa. Esto es un tema muy viejo, pero se siente como noticioso, se siente como... Es que lo que estamos diciendo es una denuncia de una situación de la sociedad y pónganme atención. Y es bello en la medida en la que los videos son súper bonitos. Las instalaciones que hicieron en Ciudad de México, en el sitio web están todos los videos, son súper asombrosas y de verdad despiertan cierta conciencia. Y finalmente sigue recibiendo testimonios de personas por medio de su portal web. Se puede navegar en desorden, no tienen que verlo todo. Es una página que recomiendo muchísimo, una de esas joyas de internet. Genial.